el silencio de mi cuarto pienso en ti y me pregunto dónde estás. Pero esta cama está vacía, es mi pena. Y le pregunto dónde estás. Dime por qué. Llevaste de mí, tú la arrancaste, porque ella fue a morir. ¿Qué quieres tú de mí? Dime por qué, mi Dios, dime por qué. Mi vida tú la quebraste y solo me dejaste. Eres tú de mí. En mi mirada se hace grande este salón y me pregunto dónde está. Llevaste de mí, tú la arrancaste, porque ella fue a morir. ¿Qué quieres tú de mí? La llevaste de mí y tú la arrancaste, porque ella fue a morir. ¿Qué quieres tú de mí?